En 1914, Europa se embarcaba en la peor guerra de la historia. Mientras América se mantenía neutral, Hollywood descubría el poder de las películas de propaganda. Y cuando la guerra terminó, Hollywood había conquistado el mundo. Hollywood. Hollywood va a la guerra. Invierno de 1915. Mientras en Europa los soldados se congelaban en las trincheras abiertas, en la América neutral los negocios seguían como siempre. Gracias a los pedidos de los aliados, la economía era pujante. Y la gente gastaba más que nunca en lujos y diversiones. Bajo el tibio sol de California, la industria del cine crecía. Respondiendo a la disposición de ánimo de la nación, David Wark Griffith planeaba la película más costosa que se había realizado hasta entonces, dedicada a ensalzar la paz. La guerra benefició a la industria americana al mutilar a los estudios rivales europeos. Más y más películas se producían en más y más estudios. Yo tengo que admirar al Hollywood de la Primera Guerra Mundial porque supo aprovechar económicamente una situación traída por la guerra. Hollywood explotó la guerra desde el principio. El hundimiento del Lusitania por un submarino alemán en 1915... fue una afrenta para América. Película tras película reflejaron la tragedia. Unas para que los americanos entraran en la guerra. Otras para evitar que intervinieran. Una película titulada La batalla del grito de la paz adelantaba lo que pasaría si América fuera invadida. Mostraba al ejército americano derrotado en su propia tierra. A la población huyendo de Nueva York. La capital de la nación destruida. Pero Washington no se sintió alarmada. El presidente Wilson, un hombre de paz, lanzaba su reelección. El cine ayudaba. El público acudía a las salas más que nunca. Una de las películas que atrajo mayores multitudes fue Civilización, producida por Thomas Ince. Cristo lleva al emperador por los campos de batalla para que vea la crueldad y la miseria que la guerra lleva consigo. El tono de la película subrayaba precisamente el sentimiento de aquellos tiempos. I didn't raise my boy to be a soldier. I brought him up to be my pride and joy. Place a musket on his shoulder to shoot the mother, darling boy. En 1916, el presidente Wilson enfocó la campaña para su reelección desde este lema: él nos ha mantenido fuera de la guerra. Pero su victoria fue muy reducida. El presidente le dio las gracias a Thomas Innes. Su película, dijo, ha jugado un considerable papel en la victoria. Por entonces, Griffith ya había estrenado su apología de paz, Intolerancia. Griffith creía que mostrando los horrores de la guerra persuadiría a la gente para que la rechazara. Al principio el espectáculo atrajo una gran masa de espectadores. Pero en junio de 1917 cayó dramáticamente. En el caso de Griffith, cuando rodó Intolerancia, su idea era dejar ver que a causa de la deshumanización del hombre, los pueblos lloran. Y así lo hizo. Construyó una historia realmente comprometida. Es el odio, la intolerancia, lo que causa la miseria del mundo. Intolerancia acaba con la intervención divina. La intención de Griffith fue mostrar con crudeza los errores humanos para, reconociéndolos, acabar con las guerras. Griffith se dio cuenta de que en los 18 meses transcurridos desde el comienzo de su película, América había dejado de ser una pacífica nación, cuya más popular canción era «Yo no he criado a mi hijo para que sea soldado y mate a otro, que es hijo de otra querida madre». Y que ahora odiaba al germano. Mientras Griffith predicaba paz, paz en la tierra y amor entre los hombres, semejante especie de sermón tenía que perderse en el vacío, en una nación que clamaba por la guerra. La respuesta de América. Un mes después de que Wilson fuera investido presidente, declaraba la guerra a Alemania. A pesar del júbilo, muchos americanos estaban aturdidos. El gobierno tuvo que combatir la confusión. Tuvo que convencer a muchos americanos de que la guerra era una sagrada cruzada destinada a salvaguardar la democracia en el mundo. Hollywood intervino en el esfuerzo bélico. Harry Lodden cruzó el Atlántico para que Charlie Chaplin hiciera una película dirigida a los soldados heridos. Las estrellas levantaron la moral de la nación y millones de dólares fueron vendidos en bonos. Mary Pickford, Charlie Chaplin y mi padre fueron tres gigantes que entonces reunieron multitudes sin precedentes. Más que ningún político, presidente o primer ministro, nadie había reunido jamás semejante multitud. Con sus arengas conseguían reunir increíbles sumas de dinero, y tan solo con su presencia y las cosas que decían. De ese modo viajaron por todas partes. Cuando mi padre quiso alistarse, recibí una carta personal del presidente Wilson que decía: por amor de Dios, no permitiremos que se aliste porque usted puede hacer mucho, mucho más reuniendo esa cantidad de dinero que nadie más podría conseguir. Y no solo pronunciaban discursos, las estrellas hacían películas para vender bonos y actuaban gratis en todos los teatros del país. Ahora las películas ayudaban al gobierno poniendo entusiasmo en la propaganda. Los directores mostraban a las tropas en acción justo en los límites del frente. Todos eran muy patriotas. La señora DeMille, la señora Fairbanks y damas como Mary Pickford preparaban vendajes, se vestían de enfermeras e iban por todo Hollywood en busca de heridos. Todos los jueves por la noche, el personal del estudio formaba. Lo llamábamos la guardia casera Lasky. Disponíamos de rifles y usábamos uniformes de guardarropía. Toda la familia, la enorme familia del estudio, vestía su uniforme y salía tras la banda a recorrer el Hollywood Boulevard. Yo marchaba al frente, de modo que las noches del jueves fueron las mejores noches de mi vida. Para mí suponían la oportunidad de jugar a ser soldado. Cecil B. DeMille era el director general de los famosos actores de Lasky. Cecil formó por aquel entonces una compañía. Era el capitán, naturalmente. Claro que no tenía derecho, pero se permitió esa libertad. Había ido a una escuela militar en su juventud y algo sabía. Creo que incluso había leído el manual o cosas así del buen comandante. El caso es que al final tuvieron su instrucción en el rancho de Lasky. Mary Pickford les regaló una bandera. Y recuerdo que la señora Pickford dijo que la había hecho de seda, de la mejor seda, y que todas las estrellas estaban bordadas a mano. Mary llevaba un especial, elegante y patriótico conjunto. Estaba espléndida. Cuando Cecil dijo adiós a los amigos, su voz se rompió. Estaba realmente emocionado. Mary, sin embargo, como un pequeño soldado, les invitó a morir con gran valentía. Lo peor de todo es que algunos de ellos sí murieron. Esta era la guerra real. En los primeros encuentros con el enemigo, los inexpertos combatientes americanos sufrieron grandes pérdidas. Pero pocas de estas acciones llegaban a la pantalla. Raras eran las escenas en las que, como esta, se conseguía plasmar el peligro. La gran dificultad de los operadores cinematográficos era lo abultado de su equipo y las limitaciones de sus objetivos. Cierto cámara se encontró en tierra de nadie y filmó el avance de las tropas americanas en formación como si aún estuvieran en la guerra civil. Tomó incluso escenas de hombres volando por la explosión de las granadas, pero la censura las cortó. Las escenas que mostraban la verdadera cara de la guerra nunca llegaron a las pantallas. El gobierno quería películas que alentaran a los reclutas, no que les desanimaran. El ejército insistió en que las películas las hicieran el cuerpo de señales, y para ello reclutaron a los técnicos de Hollywood, no a los directores. Los directores no se consideraban necesarios. La longitud en metros fue cuidadosamente medida para las películas de propaganda y los noticiarios. Pero en ellos no había nada que levantara el fervor patriótico. Nada que evidenciara las ventajas y la gloria de morir por el país. El público está cansado de ver grandes campos de batalla y tropas en marcha, decía la prensa. pidan a Griffith que les dé la emoción de una historia real. Pero Griffith había sido contratado por otro gobierno. Griffith había ido a Inglaterra para presentar Intolerancia y el Nacimiento en el Teatro Drury Lane. Nunca se había puesto una película en ese teatro. Y habiendo visto esta producción, Lloyd George, primer ministro de Inglaterra en aquel tiempo, le propuso hacer una película para los gobiernos francés e inglés. Y esto, naturalmente, le hizo sentirse reconocido. Nada menos que dos gobiernos le encomendaban un trabajo de importancia. En Francia, Griffith, el director de Hollywood, fue tratado más como un visitante distinguido que como el corresponsal de guerra que se había presentado. Fue el único director al que se le permitió visitar las trincheras. Pero hasta Griffith encontró difícil rodar en el frente. Vista como un drama, declaró, la guerra es decepcionante. El arrojo y la emoción de otros días se ha perdido. Corazones del mundo. Griffith escenificó su guerra en el sur de Inglaterra en Salisbury Plain. Y aunque en el frente escaseaban las municiones, el ejército británico las gastó con holgura bajo las órdenes de Griffith. Por fin se lograban escenas que significarían algo para los aficionados al cine. Aquí estaban el arrojo y la emoción que Griffith acostumbraba a ofrecer. Todo lo que Griffith necesitaba era una historia y un reparto. De modo que llamó a Dorothy y Lillian Gish. Y al terminar la película llevó a su equipo al otro lado del canal. Nos enviaron al frente de Francia. Yo jamás olvidaré aquel viaje en coche. Por lugares donde no enviaban enfermeras. Porque eran valiosas. Y una actriz no valía un centavo. Recuerdo que aquellos soldados nos veían pasar con caras de sorpresa. No podían creerlo. Estábamos a muy poca distancia del alcance de las armas. Uno de los pueblos en el camino hacia Senlis estaba destruido. Había pedazos de enseres de hogar por todas partes, cacharros y muebles de todas clases. Se filmaron buenas secuencias porque sabías que todos habían muerto. Pocas de las escenas rodadas en Francia aparecieron en la película. Las condiciones detrás de las líneas eran tan duras como en el propio frente. Y Griffith decidió volver al terreno que controlaba, a Hollywood. Las imágenes de pánico entre los civiles dieron al público un nuevo enfoque de la tragedia europea. La experiencia en Francia dejó su huella. En la película, Lillian Gish ve cómo matan a su madre. Pero en el fondo no era más que una película de propaganda. No había villanos. Sin embargo, he aquí uno de los malvados cinematográficos más geniales que el cine haya descubierto. El joven oficial de esta escena era Erich von Stroheim, que después conseguiría alcanzar fama como director. Un irónico resultado de la guerra. De hacer un papelito en Corazones del Mundo, pasó a papeles muy importantes. Un día llevó a su novia para que le viera en una de sus interpretaciones. Sí, me llevó a ver una película. Se titulaba El Incrédulo. Él hacía de ruso, de oficial alemán. Y las escenas eran extraordinariamente duras. Cuando las vi le dije, mira, te agradecería que saliéramos de aquí antes de que enciendan las luces. Cuando íbamos juntos a restaurantes o sitios así durante la guerra, la gente escupía al salir y le gritaban, no nos quedaremos en un sitio donde le dejen entrar a usted. y les daba por tirar panecillos que siempre me daban a mí. Corazón humano. Nadie ha personificado al típico y malvado alemán con más convicción que von Stroheim. A ello le ayudó el entrenamiento militar austriaco que tuvo y su actuación como consejero técnico durante la guerra. Von tenía una particular y extraña forma de exhibicionismo. Él no era tan cruel, sino más bien un ingenuo y... Bueno, a él se le ocurrió el afortunado subtítulo, El hombre al que se debe odiar. Le encantaba parecer un bribón. El público se sentía conmovido por aquellas escenas. Y no solo el público. Nosotros no exagerábamos las atrocidades. Estaban allí, estaban en los periódicos. ¿Cree que los periódicos exageraban? Yo no lo sé. Y usted tampoco, de modo que ¿a quién debemos creer? ¿Quién nos puede decir qué era lo exagerado y qué no? ¿Cómo averiguarlo? Productores de origen alemán, como Karl Lemley, deseaban más que nadie demostrar su americanismo y fueron más allá en su propaganda de lo que el gobierno se hubiera atrevido a intentar. Mis cuatro años en Alemania. Esta película producida por Mark Dintenfass se presentó como un hecho real. Con ella se pretendía mostrar a través de testimonios de primera mano las experiencias de un embajador americano en Alemania hasta 1917. Estas escenas puede que fueran proféticas, pero las atrocidades presentadas en la película no fueron cometidas por el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. El presidente Wilson se sintió avergonzado y comentó que tales imágenes dificultaban la consecución de la paz. En noviembre de 1918, Blanche Sweet rodaba El pecado imperdonable. Recibimos una carta de Washington que decía: corten las atrocidades alemanas. Era una nueva forma del juego. Anteriormente, sin embargo, se nos había pedido que lo dijéramos todo, ya que, por supuesto, el pueblo alemán era detestable. Así que tuvimos que cortar muchas escenas. Entonces, supimos que la guerra había terminado. The fighting is over and the war is done, and the flags are waving free. When the bells are ringing and the boys are singing songs of victory, and when we all gather round the old fireside and the old mother kisses her son, oh, the lassies will be loving, oh, the laddies who fought and won. En 1918, el 80% de las películas americanas se hacían en California. Nueva York controlaba la producción mundial. Y Hollywood era el centro de esa producción. Europa y la industria europea de cine estaban en ruinas. El futuro estaba en Hollywood. El gran desfile. Después del armisticio, las películas de guerra desaparecieron de las pantallas. El público se había cansado del tema. Pero en 1925, con el gran desfile, la Metro-Goldwyn-Mayer pensó que había transcurrido el tiempo suficiente como para que el humor nacional hubiese cambiado. El gran desfile era una reflexión de Lawrence Stolling, un veterano marine que había perdido una pierna en combate, sobre la guerra. A Stolling se le asignó para que trabajara en la historia al director Kim Vidor. Vidor sabía muy poco sobre la guerra y encontró las historias de Stolling difíciles de aceptar. Yo fui con Stolling en el tren y cogimos un departamento para los dos. Yo estaba sentado en la cama, en la litera de abajo porque él tomó la de arriba. Y entonces se quitó la pierna, una pierna de madera, y la colgó en la pared. Había dejado en ella el calcetín y el zapato y la había colgado en una especie de gancho que había en el departamento. Yo estaba leyendo sus historias de guerra y me dije, bueno, no es tan malo como dicen. Claro que me decía esto para ver si podía dormir. Luego miré a mi alrededor y pensé que todo aquello no podía ser verdad. El tren se movía bastante y la pierna se balanceaba, hasta que finalmente se cayó y fue a darme en la barbilla. Y entonces dije, ya lo creo que es de verdad. En la historia, un joven interpretado por John Gilbert se deja llevar por la emoción y decide alistarse. Una secuencia tuvo una especial significación para Vidor: la marcha a través del Bellowwood para cargar contra los cañones. Vidor quiso expresar con aquellas escenas la idea básica de la película. La guerra significa muerte, no gloria. Bien, aquella particular marcha por el bosque debía tener todos los movimientos sincronizados. A mí se me ocurrió esa idea observando el tiempo de una marcha en un filme sobre el cuerpo de señales. Era una marcha fúnebre militar. No había sonido, era solo una película. Pero uno sentía la muerte sin necesidad de ver el furgón con el féretro envuelto en la bandera. Y yo pensé, buena idea, debo mantener la secuencia en suspenso, como si fuera un movimiento musical. Sería como palpar la muerte antes de llegar a la línea de las trincheras. De modo que trabajé con un metrónomo hacia adelante y hacia atrás. Teníamos altavoces portátiles y usábamos un tambor de acuerdo con el metrónomo, y cada golpe se oía por todo el bosque. Y para estar seguros de que nadie perdería el ritmo, el paso, metimos a directores de orquesta y músicos entre la tropa. Después, a cada golpe, apuntaban sus armas y disparaban al siguiente. Le tocaban la herida con otro golpe y caían con otro más. Todo justo a su tiempo y Al principio se reían, pero estaban contentos de trabajar en aquello. Y cuando se cansaban del tan-tan decían, ¿pero qué es esto, un ballet? Fue en la batalla del Belle Vue donde Stolin perdió su pierna. Lo mismo le sucedería a John Gilbert en la película. Yo era decididamente antibelicista e hice todo lo que pude para reflejar este sentimiento en la película, pero había muchas cosas que no podían ser exhibidas normalmente en los cines. Era una época en la que ni siquiera sabíamos si se podría exhibir la película. El lazo entre los productores y el gobierno era tan fuerte que la censura de Hayes y los otros, si veía algo que desalentara a los hombres a enrolarse en el ejército o cosas así, inmediatamente decía no. Y, por supuesto, los productores, claro está, obedecían. El director de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, se opuso abiertamente a las escenas en las que el protagonista volvía a casa. El público se sentiría afectado si su actor favorito regresaba mutilado. Sin embargo, Vidor no opinaba igual y rodó las escenas un domingo, pagando de su bolsillo al equipo. El gran desfile tuvo un éxito sin precedentes. La crítica la aclamó e hizo más dinero que cualquier otra producción de la Metro-Goldwyn-Mayer. Como Ellas van a la guerra, El chico de la piel de cuero, Díselo a los marines, El precio de la gloria. El precio de la gloria también fue escrita por Lawrence Stolin, pero su director, Raoul Walsh, hacía un cine muy diferente del de Kim Vidor. El mensaje pacifista fue barrido por la comedia. La guerra podía ser graciosa. El tema musical era Charmaine, embeleso. Walsh se concentró en la camaradería y en los conflictos entre dos soldados, el capitán Flagg y el sargento Quet. La lucha contra los alemanes solo le servía para calmar sus deseos de matarse el uno al otro. McLachlan me pareció ideal para el papel, igual que Eddie Lowe para el suyo. Era una combinación perfecta, un gigantón, el capitán, y un granuja, Lowe, el sargento, y la encantadora Charmaine, Dolores del Río, entre ellos. Fue un gran éxito y repetí, claro está. Hice varias películas con ellos. Funcionaban muy bien. Cuando McLaglen y Lowe hablaban el uno con el otro, se decían hijo de perra, maldito bastardo, maldito cerdo, sucio cochino y cosas por el estilo, ya saben. Pero, por supuesto, para el público se ponían subtítulos. Gracias, Capitán Flagg. Personalmente prefiero encontrarme un zorrillo en mi mochila. Después de que la película se exhibiera 2 o 3 semanas en el Roxy, les llegaron cientos de cartas de personas que sabían leer en los labios, que les decían lo disgustados que estaban por el horrible y vulgar lenguaje que habían empleado. Eso hizo que otros cientos de personas fueran al cine para leer en sus labios. Alas fue la primera película con efectos de sonido que venían en una banda separada de la película y que acompañaban a la orquesta en el cine. El gobierno de los Estados Unidos, que no había podido ver en acción aviones de combate fabricados en América, cedió entusiasmado sus escuadrones para la película de la Paramount. La película fue dirigida por un antiguo piloto, William Willman, que había volado con los franceses. Estar en la Lafayette Flying Corps era como estar en la Legión Extranjera. Si había suerte, te enviaban a Herborg, en el sur de Francia, el lugar más horrible que he visto en mi vida. Allí enseñaban los preliminares del vuelo. Jamás se volaba con instructor. Nos decían lo que teníamos que hacer, y uno lo hacía. Si pasábamos, nos daban las alas. Éramos soldados de segunda clase, pero un minuto después nos nombraban cabos. Ya éramos hombres, ya no éramos novatos. Porque sabía lo que era volar en tiempos de guerra, Willman insistió en que las escenas de vuelo se hicieran en el aire y no en la seguridad del estudio. Este joven piloto fue interpretado por Charles Body Rogers. Ponían una cámara frente al motor, en la carcasa. Venía conmigo un segundo teniente. Se llamaba Van, era el que me ayudaba a subir. Y se sentaba detrás. Teníamos la cámara aquí y la batería aquí. Y el mando aquí, claro. Él despegaba y subíamos a unos 150 metros de altura. Entonces yo tomaba el mando mientras el pequeño Van tenía que agacharse porque era a mí a quien el cámara y el director y el fotógrafo querían ver, al menos allí arriba. Cuando derribábamos a un alemán nos daban 10 días. Y nos íbamos a París, al Folies Bergère. París estaba lleno de militares y mujeres de mala reputación. Era un lugar divertido, pero la nuestra era también una diversión triste. Y es lógico. Nunca sabíamos si podríamos volver al día siguiente o al otro. Thank you. Él me emborrachó. Y allí estaba yo, un joven que nunca había tomado cerveza ni champán y... Y Billy me dijo, el champán te conviene, Buddy, te relajará, y repetía, bebe, bebe, bebe. Y añadió, ahora actúa, y de repente me encontré haciendo aquella escena. Después me dijo, ¿ves esas burbujas? ¿Ves esas burbujas de champán? Me había hipnotizado. Y contesté, sí, veo las burbujas. No había burbujas, estaban en mi mente, pero después ellos se encargaron de poner las burbujas. Aquella fue mi primera borrachera. El clímax de Alas fue la reconstrucción a escala de la batalla de Saint-Michel, en la que los americanos pilotaron aviones franceses e ingleses. Willman eligió los exteriores cerca de una base del ejército en San Antonio, Texas, y consiguió que el ejército bombardeara el terreno con cañones. Las trincheras fueron cavadas por campesinos mexicanos. Se montaron cámaras en los aviones y en una torre que tenía más de 30 metros de altura. Pero el tiempo no estaba a su favor. Los días pasaban y los altos financieros de la Paramount, encabezados por su jefe, Otto Kahn, fueron a ver por qué Willman y su equipo tardaban tanto. Todo estaba preparado, todo, pero el sol no aparecía por ninguna parte. Vi que las cosas estaban mal, comprendí lo que iba a ocurrir y los reuní a todos. Los aviones llegaron y todos ocuparon sus posiciones. Los soldados solo esperaban órdenes. Entonces un operador me dijo, ¿qué va a hacer sin sol? ¿Está usted loco? Por amor de Dios, ¿qué va usted a hacer? Y yo le dije, voy a rodar una escena. Usted ocupe su sitio que tendremos sol. Tardamos 5 minutos en rodarla. 5. Solo 5 minutos. De repente salió el sol y fue bellísimo. Le doy mi palabra de que se podían oír mis gritos desde San Antonio. Yo tenía un tablero desde el que, apretando botones, creaba una cortina de fuego delante de las tropas. Y ocurrió que alguien vino a verme cuando estaba trabajando y me equivoqué de botón. Entonces vi un par de cuerpos que saltaban por los aires y no eran maniquís. Yo, sin siquiera volverme a mirar, dije, tú, hijo de perra, lárgate de aquí inmediatamente o te mato. Y él se fue. Luego me dijeron, ¿sabes a quién llamaste, hijo de perra? Y yo dije que no lo sabía. Y me dijeron, pues a Otto Kahn. Entonces fue cuando me enteré de que estaba allí Otto Kahn. Esa noche me estaba duchando y estaba solo. Había pedido que me dejaran solo porque necesitaba descansar a pesar de mis 29 años. Vi con claridad que para poder seguir con la producción tenía que vencer a aquellos bastardos. Yo sabía que era el único que podía llevarla a cabo. Aquella era mi obra. Nadie la conocía mejor. Entonces pensé y todo se me vino abajo. No le vi salida, estaba desolado. Entonces dije, Jesús, esto no me va a servir de nada. Y cuando estaba duchándome para despejarme, oí que llamaban a la puerta y grité, ¡pase! Y yo salí sin ponerme siquiera una toalla. Y allí estaban los 3 hombres del dinero. Y yo dije, Jesús, si me van a despedir, al menos les voy a dar 5 minutos que no olvidarán en toda su vida. Otto Kahn, del que después fui un buen amigo. Otto Kahn iba a hablar, pero le dije, lo lamento, ¿quieren una copa? Estoy un poco borracho, pero no he podido evitarlo. Y dijo, no le culpo, Bill, veníamos a decirle que tenemos que irnos. Que nos vamos a Nueva York y que tendrá usted nuestro apoyo todo el tiempo que lo desee. Es usted un hombre maravilloso. Después se fueron y yo me senté en el suelo y me puse a llorar. Sin novedad en el frente. Estos eran los bestiales alemanes de tantas películas de guerra. 12 años después del armisticio, Hollywood podía presentar a los soldados como jóvenes idealistas. Sin novedad en el frente contaba la historia de uno de ellos, Paul, estudiante y después voluntario, interpretado por Lew Ayres. Cuando Sin Novedad en el Frente estuvo preparada para su realización, los equipos de sonido estaban completamente desarrollados, pero no los de todos los cines. De modo que también se exhibió la versión muda. La película se había rodado con la técnica del cine mudo. Esta vez no hubo ayuda oficial. Su director, Luis Milestone, un ruso de nacimiento, trabajó con un número relativamente pequeño de gente. Su objetivo fue recrear la implacable crudeza de la guerra. Al final se me ocurrió una buena idea. Esta batalla debía ser tan fiera que los hombres tenían que caer, ya sabes, si eran tocados, con la misma rapidez con que las balas salían de las armas. La película estaba virtualmente terminada, pero faltaba el final. El front office había preparado el estreno y le dieron a Milestone una última oportunidad. El libro terminaba diciendo: cayó en octubre de 1918, en un día tranquilo en todos los frentes, tan tranquilo que el ejército confirmó: sin novedad en el frente. Milestone intentó aprovechar la sencillez de aquella frase. Filmó varios finales, pero ninguno le convenció. Un gran operador alemán acababa de llegar a Hollywood y Milestone le pidió ayuda. Era Carl Freund. Un día de lluvia, Freund conducía hacia su casa tarareando una cancioncilla alemana al ritmo de los limpiaparabrisas. Der Schmetterling, der Schmetterling. Por fin le dije: Carl, ¿qué murmuras sobre una mariposa? Durante los últimos minutos solo te oigo decir Schmetterling, Schmetterling, Schmetterling. Y él contestó: se me ocurre que, bueno, el final de la película debe ser tan simple como una mariposa. Yo me volví loco. Claro, de pronto me di cuenta de que el final estaba allí. De pronto descubrí un tesoro escondido porque Paul, el protagonista, era coleccionista de mariposas. Bien, de modo que con esta idea empezamos a trabajar. ¿Qué hubiese hecho yo si Paul no hubiera coleccionado mariposas? Sin novedad en el frente fue el testimonio más fidedigno sobre la guerra de la generación que la padeció.